¿Qué tal, amigos de Checa la Movie? Yo soy Teresa Garza, me encuentro vía telefónica con una actriz y cineasta, Laura Gómez. Ella se encuentra en Nueva York, está trabajando actualmente en la preproducción de su segundo cortometraje. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Teresa? Un placer hablar contigo. Igual, estoy muy emocionada porque pues me has contado sobre este proyecto interesante, Aleluya. Es el segundo cortometraje. Cuéntanos sobre él. Bueno, te cuento que es un proyecto que comencé a escribir hace... De hecho, he estado trabajando en él casi un año, pero en lo que es prepararlo para llegar a donde estoy ahora, que es en preproducción. Es una historia donde pretendo contar... es una historia de una búsqueda de amor, donde dos personas creen haber encontrado a la persona ideal de su vida hasta que encuentran un obstáculo en sus puntos de vista opuestos sobre religión. Y básicamente estoy, como te digo, en preproducción, preparándome para rodar a final del verano y en lo que es el crowdfunding ahora mismo. Wow. Para recaudar fondos. Sí. Eso me gustaría que ampliáramos un poco sobre lo que es el... estás trabajando en este proyecto de manera particular para recaudar fondos. ¿De qué manera? Pues tengo una campaña en el de Indiegogo, que es una de las fuentes de las plataformas para recaudar fondos por el internet. Tengo el website, que es hallelujahthemovie.com, hallelujah en inglés, con H. De hecho, ahí mismo se encuentra un link donde te llevaría a la página directa del proyecto. Y aparte, la importancia precisamente de lo que es la campaña en sí es que no es necesariamente solo sobre el cortometraje, sino el por qué yo comencé a trabajar en eso de escribir guiones y lo que hay detrás de mí. Es básicamente algo que platicábamos antes tú y yo, antes de comenzar la entrevista, que era un poco sobre romper con los estereotipos que nos asigna la industria no solamente a los actores latinos, sino a los actores que sean de cualquier grupo étnico en minoría, digamos. Eso me encanta, la verdad. Por eso apoyo muchísimo el trabajo de personas como tú, porque tiene que haber más escritores, tiene que haber más directores, que personas latinas que estén detrás de las cámaras para poder cambiar ese concepto, ese estereotipo que existe de los latinos. Completamente. De los latinos, de las minorías en general, y lo hice también porque como mujer pienso que somos otra minoría más que también necesitamos encontrar nuestro nicho detrás de las cámaras, en posiciones donde podamos tomar decisiones. La industria no nos va a poner ahí, así que es nuestro rol, a través de modo independiente. Por eso es tan importante la plataforma de crowdfunding ahora mismo, de recaudación de fondos, es porque los cineastas independientes y los artistas independientes, todo lo que podemos hacer esto con el apoyo simplemente de la audiencia que crea en estos principios. Me parece algo fundamental y me parece algo muy valiente también de tu parte, porque a veces nos ponemos el obstáculo, tenemos las ideas, queremos lograr grandes metas, pero decimos, no se puede. Y sí hay maneras de lograrlo. Sí hay maneras de lograrlo. Y yo creo que en mi caso en particular, he comenzado, mi carrera como actriz me llevó poco a poco a escribir, y yo comencé escribiendo cortometrajes. Y bueno, mencionaste que de hecho el primero que dirigí y escribí y produje se llama To Kill a Roach, la cucaracha, y ganó un premio como mejor cortometraje en NYU, donde tomé unos cursos de cine. Ahí fue que comenzó todo mi viaje en esta nueva plataforma, que es dirigir y hacer cine. El corto es simplemente una historia donde una chica tiene un quebranto emocional después de una ruptura cuando encuentro una cucaracha en la cocina. ¡Qué lindo! Yo quería contar una historia donde la raza no étnica de esta persona, donde su nacionalidad, donde nada tuviera que ver, simplemente una historia humana, una historia que le puede pasar a una persona de cualquier lugar del mundo. ¿Otros proyectos, Laura, en los que estés trabajando? Mira, como actriz, realmente he tenido la oportunidad, que agradezco inmensamente, de tener un rol recurrente en una serie titulada Orange is the New Black, que sale en Netflix el mes que viene, el 12 de julio. Esa fue una oportunidad tremenda porque es de los creadores de Wii y tuve la oportunidad de estar en una ocasión con Jodie Foster, que dirigió uno de los episodios y ha sido una experiencia increíble. Tremenda experiencia. Qué padrísimo, me da mucho gusto, Laura. Vamos a apoyarnos, de lo que hablábamos. Si nos unimos los latinos, podemos lograr grandes cosas. Yo creo que sí. Y es necesario que contemos nuestras historias y es necesario que presentemos otra cara de la moneda que también existe. Y bueno, yo te repito, tengo mi website, que es www.lauragomez.net, donde mantengo informado realmente de todo lo que está aconteciendo como actriz y como cineasta, y hallelujahdemovie.com, que también informa sobre el video de recaudación de fondos. Claro que sí, enhorabuena, que sigan los éxitos, un abrazo fuerte y estamos en contacto. Un abrazo fuerte para ti, Teresa, me encanta tu blog y tu show, me fascina. Muchas gracias, un abrazo. Chao.